Bienvenidos, bienvenidos vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores a un nuevo programa de Rompe el Cerco. Nos encontramos acá en el Rompe el Cerco de los martes, pero modo verano, razón por la cual tengo a mi compañerita Ale, que está de vacaciones. Los chicos de la columna de La Curiosidad Mató al Gato también están disfrutando de un merecido descanso. Pero sí, lo tengo del otro lado a JR en los controles. Hola JR, ¿cómo estás? Los vamos a estar acompañando como todos los días de 17 a 18 horas. Si quieren contactarse con la FM Riachuelo, pueden hacerlo entrando a Instagram, Facebook o Twitter, buscándonos como FM Riachuelo. También nos pueden escuchar, obvio, por el dial 100.9 si están en La Boca o alrededores. Y también nos pueden escuchar por internet entrando a FM Riachuelo, www.fmriachuelo.com.ar, y ahí pueden escucharnos por internet. O también también buscarnos en Radio Cut, que nos van a escuchar en vivo, un poquito capaz unos minutos más atrasados, pero también salimos por ahí. Para el día de hoy tenemos muchos materiales, muchas entrevistas, como siempre, y en el formato modo verano vamos a estar refritando alguna producción del 2024 que nos parece interesante, que los vecinos y las vecinas puedan escucharlo o volver a vivir esos momentos para seguir reflexionando y debatiendo sobre cosas que pasaron. Y también tenemos una entrevista con los chicos que vienen a la colonia que lleva adelante, que gestiona el Movimiento Popular Los Pibes de La Boca, que está yendo a la colonia y que nos cuentan un poco cómo, qué hacen, cómo están disfrutando de su verano. Y también tenemos una entrevista con el Chapa, que es un compañero de Los Desvelados de La Boca, una murga del barrio. Que bueno, nada, en esta previa al carnaval estamos queriendo comunicarnos, queremos hablar con todas las murgas del barrio La Boca, así que vamos a estar hablando un poco de la situación del carnaval porteño, de cómo, bueno, dónde es que están ensayando, qué significa el carnaval para el barrio La Boca. Quiero estar libre para un nuevo amor. Bueno, volvimos. Estamos en otro bloque de Rompe el Cerco. En este bloque vamos a estar escuchando a distintos chicos que están yendo a la colonia de vacaciones. Vamos a escuchar un poco cómo la están viviendo, qué hacen, cómo se están divirtiendo. Es una entrevista que hizo Moni ahí, así que vamos a darle. Bienvenidos al bloque de Rompe el Cerco. En este bloque de Rompe el Cerco estamos acá en el estudio con muchos niños de la colonia de vacaciones, en la cual ahora se van a presentar uno a uno. De este lado tenemos a... ¿Tu nombre es? Charly. Argos. Después también tenemos a... Bianca. Genaro. Martina. Isabela. Valentina. Valentina también. ¿Todos los niños que están acá van a la colonia de vacaciones? ¿Sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, ahora conduciendo, te preguntas. Estoy acá con mi niña también, que es una de las de la colonia de vacaciones, que quiere ser la conductora, pero para eso hay que preguntar. Entonces le vamos a preguntar a Charis. Chari, ¿cómo la pasas en la colonia de vacaciones? Bien. ¿Y usted, señorita, cómo la está pasando? Bien. ¿Alguien quiere contarnos algo especial de la colonia? Yo. A ver, Charis, contanos. Yo fui a la colonia, me metí en la pileta y abajo del agua. ¿Alguien más se metió en la pileta? ¿Están aprendiendo? A ver el niño que nos... Cuéntenos cómo le están enseñando a nadar. ¿Hola? ¿No quiere hablar? Bueno, ¿alguien más quiere contarnos? Ahí nos cuentan. Yo estuve... En la pile estaba nadando abajo del agua y también estaba jugando abajo del agua. ¿Y ustedes, chicos, cómo se portan? A ver, acá las niñas nos van a contar cómo se portan en la colonia de vacaciones. Bien. ¿Qué le gusta de la colonia de vacaciones? La pileta. ¿Y les gusta estar con niños, jugar, divertirse? Sí. ¿No o sí? Sí. ¿O le gustaría estar en su casa? En mi casa. Sí, en la pile. ¿En la pile de su casa? ¿Le gustó el Día de Reyes el lunes? Sí. ¿Qué pasó el día lunes? Bien. ¿Qué es lo que pasó el lunes? Primero la Reyes a visitarnos. Y nos dieron regalos. Y nos dieron muchas recetas. ¿Ah, sí? ¿Les gustó? Sí. ¿Le gusta ir a la colonia? Sí. ¿Cómo se portan? Bien. Mentira, todos se portan mal. No escuché cómo bien. ¿Bien? Bien. Yo bien. ¿Vos bien? Bien. Es mentira. Sí. ¿Quién es el que va? ¿Hay alguno que este año sea la primera vez que vaya a la colonia? Sí. ¿Vos? ¿Este es tu primer año? Yo no. ¿Y ustedes cuántos años más o menos? ¿Se acuerdan hace cuánto van a la colonia? Comenzamos por acá. Yo voy a la colonia hace 3 años. ¿Y te gusta? Sí. Yo voy a la colonia hace cuatro años y me encanta. ¿Aprendiste a nadar? Sí. No puedo nadar. Chari ya nos dijo que es el primer año, ¿no? Sí. ¿Vos cuántos hace cuánto que vas a la colonia? Hace un montón. ¿Y usted, señorita? Hace los 6 años. Hace mucho. ¿Hace mucho? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Aprender a nadar, estar en la pileta, jugar con los chicos? Estar en la pileta. Aprender a nadar. Aprender a nadar, yo lo hice. ¿Aprendiste a nadar? ¿Y quién? A ver, voy a hacer una pregunta difícil esta. Esta es una pregunta complicada. ¿Quién es la mejor celadora de la colonia? ¿Eh? ¿A? Romy. ¡Ah! Romy, ¿usted? ¿Qué? ¿Cuál es su celadora y cuál es la mejor celadora de las chicas que van, los llevan a la colonia? Romy. Ah, eso porque está Romy acá. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Yo digo que Pacha. ¡Ah! Yo digo que Romy. ¡Ah! ¿Usted, señor, qué dice? Romy. Oh, todos porque están Romy acá. ¿Ustedes dos? A Romy. Romy les paga helado, me parece. No les paga nada, ni a mí me paga algo. Los está sobornando. ¿Ustedes? No. Romina. Jamás. Oh, bueno, Romina está siendo una de las celadoras más solicitadas. Bueno, entonces Romy los va a cuidar a todos los micros. Nah. Muchos de los chicos que ya vienen hace tiempo saben que a fin de mes, ¿qué es lo que hacemos? El cierre de la fiesta del agua. Y que se termina en una fiesta de agua. ¿La están esperando? Sí. No. Ay, ¿no crees que se acabe nunca la colonia? ¿Se hacen muchos amigos? Sí. Y entonces todos te caen mal, entonces. A mí no. A mí sí. Escúchenme. Bueno, entonces, ¿les gustó estar en la radio? Sí. ¿Van a volver otro día? Sí. ¿Algún mensaje que le quieran dar a su familia antes de cerrar el bloque? Sí. A ver, vamos a empezar por acá. Pueden mandar saludos. ¿Saludos a? No, ¿cómo es? ¿A quién le quieres mandar saludos? ¿A tu mamá, a tu papá? Yo a mi hermanito chiquito. Bueno, ¿y a quién más? A mi mamá y mi papá. Bueno, a mi abuela y a mi abuelo. Muy bien. ¿Usted? Saludo a... ¿A quién quiere mandar un saludo por la radio? A mi mamá. Ahí, mira. Al micrófono. A mi mamá. A mi tía. A mi tía Sofía. Y a mi primita bebé. Usted va a decir su nombre y a quién le manda saludos. Mi nombre es... Mi nombre es Bianca. Y le quiero mandarle saludos a mi prima Shani, a mi prima Sofía y a mi prima Melina. A ver acá, nombre y a quién le manda saludos. A mi mamá y a mi hermanita. Bueno, y a mi hermano pero... mayor. ¿Y su hermano y su nombre es? Genaro. Que es no, mucho mejor. Ahí, nombre y a quién le mandamos saludos. Su nombre y a quién le mandamos saludos. Le mando a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita chiquita. Y a mi prima, y a mi abuela, y a mi abuela. ¿Y su nombre es? Su nombre. Isabela. A ver usted. Mi nombre es... mi nombre es Martina. Le amo mucho a mi papá, a mi mamá, a mi tía. Yo también. A mi abuela, a mi abuelo. Y a mis primas y a mis primos. Y a mi prima. ¿Nombre y a quién le mando saludos? Mi nombre es Valentina y le quiero mandar un saludo a mi papá y a mis hermanos. A Miller, mira. Ok. Mi nombre es Valentina y le quiero mandar un saludo a mi abuela, a mi prima, a mi mamá. Ramina. Esperen, que si ustedes hablan de... No hablen todas juntas. Los saludos de los demás. No, hablen todas. A ver acá. ¡Cumplieron todo! Nadie te da juntas, por favor. ¿Cómo se llaman y a quién le dan saludos? Nadie te da juntas, porfa. Denle, chicas. Me tengo que quedar. Me llamo Alma y le mando saludos a mis primos. Yo me llamo Morena y a la única que amo es a mi mamá y a mi tía. Bueno. Bueno, chicos, ¿les gustó entonces? Estar... Sí. Nosotros tenemos una frase que es en la radio, es apagá la tele, a ver cómo se dice, apagá la tele. Y prende la radio de tu barrio. Bueno, pero quiero que repitan ustedes, apagá la tele, 1, 2, 3. Apagá la tele. Apagá la tele. Apagá la tele. Así, vamos a decir primero apagá la tele. 1, 2, 3. Apagá la tele. Y ahora... Y prende la radio de tu barrio. Y prende la radio de tu barrio.

son la prueba irrebatible de un amor. Nena mujer, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Nena mujer, desde la luna azulada se ve tu pollera. Camilo, ¿en dónde? En un bar. ¡Lino Jota! ¡Salud! ¡Agárrate, Catalina! Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, seguimos en otro bloque de Romper el Cerco. Estamos acá en comunicación con el Chapa de los Helados de la Boca para hablar un poquito sobre la situación del carnaval porteño, cómo en qué estado está la cosa, cómo están los ensayos, cuál es la importancia del carnaval en nuestro querido barrio La Boca. Así que te saludamos. Hola, Chapa, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, Chapa, en principio queríamos preguntarte cómo vienen los ensayos y, bueno, en dónde son, en qué horarios, por si los vecinos y vecinas se quieren acercar a tomar un mate, mirarlos. Bueno, nosotros con los ensayos venimos a full. En las distintas áreas de la murga estamos ensayando ya a esta altura 4 veces por semana, más o menos. Nosotros estamos en Pedro de Mendoza al 2300, en el puerto, en la fasecita nueva, digamos, que se llama Paseo de la Ribera. Ahí ensayamos todos los sábados, de 7 a 9 de la noche, de 19 a 21. Y ahora en enero también sumamos ensayos generales los jueves, de 20 a 22 horas. Y después los otros ensayos, te decía, porque después están los ensayos escenarios, los martes, y así, ¿viste? Para los que quieran cantar también a la murga, te podés sumar a bailar, a tocar, a cantar, a disfrazarte, lo que quieras, es animarse. Y lo lindo es que es compartir acá, justamente como decía, con los vecinos del barrio, alzarse un traje y salir. Así que todos más invitados, los que quieran, ensayamos. Desde mayo, ponerle, termina el carnaval, descansamos abril, mayo, ¿viste? Y ya vamos arrancando de a poco a preparar el siguiente año y demás. Buenísimo. Che, y contanos un poco acá a los vecinos y vecinas del barrio, ¿cómo está la situación del carnaval porteño hoy en día? O sea, lo cierto es que, nada, sabemos de hablar con referentes de murgas y eso, que está complicada la gestión de los corsos. Viene complicado, viene demorado, no, nada nuevo a los últimos años de esto de cada vez estirarlo más, de cada vez menos corsos o cada vez menos calle, que es lo que más queremos, ¿viste? Como que ya muchos corsos no los permiten en la calle, en las avenidas, sino también en las plazas o en clubes o en otros lugares, ¿viste? Y justamente la esencia creo que está en la calle. A todos nos gusta más desfilar en una calle, ¿no? Y justamente lo que pasa es que dicen que no por un corte de calle que es que pasa en un solo mes en todo el año, dos noches por semana, ¿no? Y a veces ves las cosas, las calles cortadas para cualquier otra cosa, ¿no? De parte del gobierno de la ciudad, para, no sé, cualquier tipo de evento, pero para el carnaval porteño parece que no, ¿viste? Como que cada vez hay menos cortes y también menos corsos, porque si mal no recuerdo veníamos de unos 30 y pico de corsos, entre sumando todo lo que es calle, clubes, plazas, hasta hace unos pocos años. Y creo que ya el año pasado hubo 15 corsos nomás, si no me falla la memoria. Todavía no sabemos cuántos va a haber este febrero, porque se atrasa tanto todo que estamos en plena inscripción hoy. Hasta el 17 de enero es la inscripción de las murgas al circuito y también de los corsos. Y después de ahí calcularle unos días más hasta quedarme en las grillas, ¿viste? Y todo, recién vamos a saber cuántos corsos hay y cuántas salidas y por dónde vamos a actuar, con suerte del 25 de enero en adelante, calculo. Así que así viene más o menos, ¿no? Con un claro reporte a la cultura del carnaval. Justamente que no queden dejarnos en la calle disfrutando del carnaval porteño, que es tan importante para los vecinos y vecinas, particularmente del barrio. Y sí, que no lo comparten, no les importa, ¿no? Para ellos somos, sí, como negros, o sí, como que no está en la agenda. Dice, apuntan capaz al feriado de carnaval, festejarlo o algo así, los últimos años, Avenida de Mayo, ahora se está hablando de un autódromo, y no más que eso, dice, no piensan en eso, o que es la fiesta más antigua de la ciudad, y que es gratuita, y que es inclusiva, y que puede ir cualquier vecino, y gratis y acceder, ¿no? También la gente a la murga, a la cultura. La murga es como la iniciación para algún chico, para una chica en alguna disciplina, sea de tocando algún instrumento, bailando, animándose a cantar. Es la introducción a algo musical el día de mañana, y es sobre todo gratuito en el barrio, para que se sume quien quiera. Acá no es de tal edad, una es totalmente inclusiva, no importa qué edad tenés, no importa nada de qué partido sos o de qué club sos, la murga junta todo, ¿no? Pero no lo ven así, lo ven como que hacemos río, cortamos la calle en febrero. Yo creo que eso molesta y no entienden lo que en realidad pasa, o no les importa o no lo quieren. Chapa, ¿y para vos qué significa el carnaval en el barrio de La Boca particularmente? Y justamente acá es todo, ¿no? El barrio habla por sí solo. Hoy somos 9 murgas en el barrio de La Boca, las 9 en el circuito de carnaval porteño, y es como, no sé, es como el latido del barrio, ¿no? La murga, el carnaval y todo eso, es importantísimo. Yo justo vivo a la vuelta de camino, ¿no? Y salís cualquier día o un fin de semana y vos te cruzás con todo, ¿no? Totalmente artístico y importantísimo para él el carnaval, la murga. Hay de todo acá, ¿no? Yo caigo acá, salgo y me cruzo con el samba reggae, y sigo y me cruzo otra murga, y voy hasta mi ensayo y me cruzo otra murga más, después llego a la mía, y así, ¿viste? Que por donde veas, nada, es importantísimo. Hay muchísimas murgas, muchísimos murgueros y creo que la gente disfruta un montón de eso, de poder ir en familia al corso y disfrutarse del carnaval. Bueno, en principio, mil gracias por el tiempo, por ponernos a disposición para que podamos conquistar en la radio. Si querés contarnos de vuelta los días de ensayo para que también la gente se sume, los vecinos y vecinas, para remarcarlo. Perfecto, sí. Lo voy a invitar a mi murga o a todas, a cualquiera del barrio, porque somos todas compañeras. Lo importante es que si les gusta se sumen y el género siga creciendo. Nosotros, como dije, ensayamos en Pedro Mendoza 2200, que es Pedro Mendoza y Quinquela, los sábados de 7 a 9, para que en el mismo puerto Pedro Mendoza y Martín Rodríguez ensayan los pibes de Don Bosco, en la Plaza Malvina ensaya Bobo Platillo Elegancia, en la Plaza Solís ensaya los Gardelitos de la Solís, en la Mateo ensaya la Gitana, en el Parque Irala ensayan los Amantes, y después están los Lincheras, están Unión Boquense, no me quiero olvidar de ninguna, están los Príncipes en el Playón. Entonces, creo que no me olvidé ninguna. Más que invitados a la que quieran, todos los vecinos a sumarse, la que más le guste, la que más cerca le quede, invitadísimos a sumarse a los lados o a cualquier murga del barrio que les represente, que les gustaría participar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes también por el llamado y por difundir en el barrio un poco de carnaval y lo que está pasando. Qué lindo, bueno, nada, la variedad y la diversidad que hay en nuestro barrio, en nuestro querido barrio. Así que, bueno, desde ya los micrófonos, como siempre, a disposición para lo que necesiten comunicar y bueno, estamos en contacto para el carnaval. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Saludos, Chapa. Hasta luego. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Pa pa pa. Y estás vos al lado, siento que no quiero abandonar mi costado. El día y la noche son tu reinado, vos sos el muchacho dorado. Quiero que de mí siempre estés empapado, estás completamente emparentado con lo bello, lo más bonito, con lo adornado. Quédate un poquito más acá acostado, que yo quiero usarte como almohada. Quiero servirme de vos sin abusarme, quiero buscarte en mí, en vos buscarme. Y al encontrarnos los dos dentro de nos, quiero gustarte en mí, en vos gustarme. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Pa pa pa. Para pa para pa. Pa pa pa. al final del día no se complementara con tu estadía. Perdona si algún día dudé, pero la duda es lo que apura el corazón a romper con la estructura. Miedo a sentir ranuras de las que cuesta encontrar la cura, pero es locura temer lo que podría y dejar de hacer lo que uno desearía. Lo que yo sé que deseo es llenarme con tu compañía, porque sos lo que me inspira, porque con vos la vida es más, me suma, me aumenta, me hace más capaz. Por eso y por mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Y si late mis costillas, es porque te quiero. Y si tiembla mis rodillas, es porque te quiero. Y si no se paran millas, yo aún te quiero, aunque millones de millas. Yo aún te quiero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estamos en un nuevo, en una nueva columna de La Curiosidad Mató al Gato. Bien, lo dije bien. Entonces, como les habíamos dicho a la vecina, al vecino, estamos en una mesa grande. Vamos a escuchar y ver los que nos están siguiendo por streaming. Pueden entrar al YouTube de la FM Riachuelo para unirnos por streaming. Y entiendo que en las redes de La Curiosidad Mató al Gato también compartimos la dirección para que se puedan conectar. Porque estamos por comunicación, por Zoom, con ¿cuántas experiencias distintas? Estamos con virtualmente con 4 experiencias de salesianos religiosos y laicos. Claro. Después vamos a explicar a la gente qué significa ser laico y qué significa ser religioso. Y con alguien acá presencial, con Tommy, que bueno, que es de acá de Buenos Aires. Entonces él tenía la posibilidad de estar acá. Ahora el resto, cuando los presentemos, vamos a ver por qué no pueden estar en el estudio, ¿no? Muy bien. ¿Qué distancias hay? Pues claro, las distancias que nos separan. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ah, estamos recontra saliendo en el streaming. Teo, no me dijiste que me iba a enfocar la cámara al final. estoy viendo acá. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que la FM Riachuelo pueda ser una instancia, una plataforma, un lugar donde nos encontremos, donde se genere la cultura del encuentro y podamos debatir los saberes populares que a partir del hacer cotidiano de cada uno de nuestros lugares podamos compartirlos y se pueda sistematizar y que pueda servir para a partir de ahí seguir creciendo, porque si no, lo que sabemos es que lo que hacen los poderosos es siempre robarnos la historia, entonces siempre sentimos que arrancamos de cero y que no hay nada hecho, que hay que empezar todo de una. Y hay un montón de cosas hechas, hay un montón de crecimiento, hay un montón de saberes creados y tenemos que poder dejarlos plasmados en algún lugar para poder difundirlo lo más posible y a partir de ahí seguir creciendo y construyendo un mundo que queremos, el mundo que queremos todos. Así que sin más preámbulos, le damos ahí la palabrita a Nachín y a Andrea. A Nachito le damos la bienvenida de que estuvo fuera de juego un par de semanas. Claro, estuvimos la semana pasada, estuve enfermo. La anterior fue la de que estuvimos con el profesor. Estuvimos con Patricio. Con Patricio, y la anterior, bueno, fue el día de los problemas. El día técnicos. De los problemas. Hola, vecino y vecina, después de tanto tiempo. Bueno, entonces, un poco la columna de hoy y los invitados así estelares que tenemos es porque este viernes festejamos el cumpleaños de Don Bosco. Sí, festejamos los 209 años del nacimiento de Don Bosco. Y cuando empezamos a difundir en las redes decíamos, bueno, esto, ¿quién sería el Don Bosco de hoy? Entonces tuvimos la posibilidad ahí de invitar gente que generosamente se quiso sumar y compartirnos su experiencia de Don Bosco. Así que lo que les propongo es que a medida que lo vamos nombrando, porque sabemos que acá nosotros nos tenemos que callar para que no acople, entonces a medida que los vamos nombrando, que brevemente se puedan presentar, ¿no? Nombre, apellido, de qué país son y qué hacen también en su obra. Gente que quiero mucho está, del otro lado. Sí, no sé sí, si lo aclaré. Hay gente que quiero mucho. Acá también presente, Tommy también, todos, pero gente que quiero mucho. Están terribles. Me odia. Literalmente que estamos en un punto de crisis. Nosotros dos, Andrea. No, que hay gente que. La gente que yo conozco también, que está del otro lado. A Dean, más que nada, lo quiero mucho. Y a Tommy también, a Andre también. Y que cumplimos también de nuestros roles ser diferentes, Don Bosco. No ignoré a las chicas, sino que hablo de los chicos que estamos con actividad en el MJS, más que nada, o ya viviendo la parte de Don Bosco. Bien. Bueno, entonces vamos a presentarlos, si quieren. Yo voy nombrando por lo que vemos nosotros acá en la pantallita. Empecemos por el padre Tim. Y les pedimos a todos que en la medida de lo posible puedan prender las camaritas, si es que están, se les permite la señal de internet. Ahí. No sé, bueno, se ven tú como. Ahí va. Okay, listo. Perfecto. Padre Dean, preséntese. Sí, sí. Hola. Soy Dean de Filipinas. No China, Filipinas. Porque los chicos siempre me llamó chino, no chino, filipino. Soy misionero acá en Argentina y ahora estoy acá en Villa Regina como cura párroco de este lugar. Y muchas gracias por esta invitación y ojalá voy a contribuir cosas, ¿no? Lo siento con mis castellanos, porque más o menos. Gracias. Bueno, ¡viva! ¡Viva! Seguimos entonces con Alejandro Castillo. Es el que más lejos está, Ale. Hola, André. Un abrazo para ti y para todos los que están unidos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder acompañar. Mi nombre es Alejandro Castillo Martínez. Soy salesiano laico y trabajo en la ciudad de Bogotá, estoy en Colombia, estoy en una obra, en un colegio de primaria, de bachillerato, y soy como el director, no sé cómo le llaman en sus países, acá en Colombia es el rector del colegio, y es un colegio de más o menos 1000 estudiantes, y bueno, se llama Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Pues bueno, felices de poder estar en esta semana celebrando el natalicio. Y qué bueno, pues, estar con ustedes. Les envío un gran abrazo. Gracias, Ale. Bueno, y seguimos con la hermana Nadia, que está justamente en Brasil. Hola, hola, Andrea. Hola a todos que están ahí del otro lado. Perdón pelo castellano, porque en Brasil... Si la Argentina ya hablo feo, ahora estando en Brasil, sale todo atropellado, todo atravesado. Yo soy hermana Nadia Chávez, estoy comisionera en Bahía Blanca y ahora estoy en Recife, pasando un poco de vacaciones, y mi misión ahí en la Argentina es em uma residência universitária com 32 chicas e em la escola Maria Auxiliadora de Bahía Blanca. Ah, ahí está, gracias. Gracias por la invitación. Castellano, así que no. Muy bien. Sí, no te persigas, no te persigas. Mira, vamos a ir ahora con este, es un personaje breve, tiene que ser. Vos y yo nos conocemos. Vamos con Horacio. Horacio, preséntate. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Horacio Campos, soy de Asunción, Paraguay. Estoy en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, es Salesianito. Verdaderamente una gran alegría. Estoy en el bachillerato, soy profesor guía o preceptor de los bachilleratos científicos en ciencias sociales. Y también acompañando ADS y ALB, amigos de Domingo Sabio y amigas de Laura Vicuña, a partir de este año, y muy muy contento de estar siempre a disposición y trabajando ahí con los chicos en el colegio. Así que muchas gracias también por la invitación, y aquí estamos para darlo todo. Y bueno, el último que nos queda es Tommy, que está acá en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Conocés gente que está ahí del otro lado vos? Conozco a Nadia, que hemos hablado en español, hemos hablado, y a Horacio. Yo soy del barrio de Herli, vengo del María Auxiliadora de Avellaneda, y ahora estoy en el playón del María Auxiliadora de la Boca. Muy bien, muy bien. Bueno, listo, todos presentados. Bueno, para los que nos conocen, Nachito y Andrea, también, salesianos laicos. Y un poco la pregunta que nos motivaba hoy era, bueno, este Don Bosco de hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo conocieron? Quizás ahí tendrán que levantar la mano el que quiera hablar primero del otro lado. ¿Cómo conocieron a Don Bosco o qué los acercó a Don Bosco y cómo lo viven hoy en día? ¿Quieren que conteste yo, que estoy acá y lo hacemos más fácil? Dale. Yo soy exalumno del María Auxiliadora de la Boca, de Avellaneda. tengo el problema de estar sin hogar, o sea, me fui mudando. Soy el María Auxiliadora de Avellaneda, exalumno, y hace 9 años, más o menos, empecé a ir al oratorio porque había abierto el comedor. Entonces, bueno, un poco llevado por mi hermana, un poco con ganas de hacer cosas, empecé a dar una mano en el comedor que recién abría, y bueno, y ahí me quedé, y bueno, encontré mi espacio, no solo para conocer una versión de Dios que yo no conocía. Yo era estaba alejado de la iglesia porque no me cerraba un Vaticano lleno de oro con tanta gente pobre, hasta que conocí el oratorio. Y ahí pude encontrar esa cuestión de la justicia social que a mí tanto me latía en el corazón, junto con esa versión de Dios que fui conociendo a través del oratorio. Gracias, Tommy. Del otro lado, ¿alguno que se anime a compartir? Y bueno, André, yo les comparto que yo no soy exalumno salesiano, soy exalumno de los hermanos maristas de la enseñanza del Champañá, y estuve mucho tiempo con ellos, y bueno, la mitad de mi vida con ellos, y luego salí de estar con ellos y me encontré con Don Bosco. Carismas muy parecidos entre los salesianos y los maristas, y pero que llego y me enamoro de Don Bosco por todo el tema del llamado a la santidad. En este tiempo me parecía una locura, yo venía de los maristas y me parecía una locura que los salesianos hablaran de ser santos en este tiempo, porque uno pensaría que está pasado de moda, y me parecía a mí así, pero fue como lo primero encontrar pues que el mensaje de Don Bosco es un mensaje súper cercano para los jóvenes, súper actual, y que realmente motiva también a eso, a que se puede ser santo en lo cotidiano. Entonces me enamoré de él hace 24 años que estoy con los salesianos, y lo conocí entrando en un lugar salesiano que es la Fundación Don Bosco, que dirige 4 colegios públicos acá en el distrito de Bogotá, en las zonas marginales. Entonces hubo también mucho feeling con los muchachos de las barriadas, y poder conocer a Don Bosco allí con ellos es algo que me tiene hoy aquí, y me quedé. Ya he pasado por varias obras y muy, muy convencido de lo que es el carisma y la identidad carismática salesiana. Bueno, gracias, Sale. Ahí quizás hermana Nadia o padre Dean, o ambos, nos pueden contar un poco en esto de Don Bosco. Primero, bueno, ¿cuál fue su primera experiencia y qué los motivó también a ser misioneros, ¿no? A salir de su país de origen y habitar otras tierras. Como crecí en ambiente de oratorio en Manila, Filipinas, en el país. Porque hay muchas escuelas y parroquias de salesiano en mi país, ¿sí? Y mi casa es afuera de Don Bosco. Por eso cada sábado, cada fin de semana, estuvieron en Don Bosco, oratorio de Don Bosco. Y los ejemplos de los salesianos que siempre con nosotros hablan, jugaban, todos los salesianos, ejemplos de los salesianos, y poco a poco me enamoré de la vocación salesiana. Y después entre la congregación, después muchas años, y también los ejemplos de los salesianos misioneros que tenemos en Filipinas, y también que yo animé, porque era un encargado de misión en mi inspectoría. Después 4 años de entrenamiento, yo también apliqué para ir a la misión. Gracias. Gracias, Dean. Bueno, hermana Nadia, más o menos también contarnos de cómo conociste a Don Bosco. Yo conocí a Don Bosco acá en mi pueblo, en una ciudad muy pequeña, que antes era evangelizada por los padres diocesanos. Y cuando tenía 9 años, estos padres misioneros que pertenecían a Inspectoría de Verona vinieron acá para hacer una misión con los escoteros, que traduciendo se dicen exploradores. Eso era un montón de joven. Y lo que me llamó la atención es porque los padres jugaban con nosotros, jugaban. Y estaba siempre en nuestro medio. Y me encantó. Y otra cosa es, las chicas pudieron servir en el altar. Y las chicas podrían participar hablando, siendo coordinadora de grupos de infantes, ¿es así? Grupos de niños y de preadolescentes, que antes con los otros padres era solamente los chicos. Eso me encantó. Entonces yo decía, cuando crecer voy a ser como un salesiano, yo seré padre salesiano. No tenía conciencia de que no podría ser padre. Entonces, con muchos años, yo entré en las hermanas salesianas, porque no podría ser salesiano, y elegí para mí ir a otras tierras para llevar la cercanía y este amor que cuida, que previne, como los curas, los padres salesianos, hacían con los chicos de acá y con las chicas. Nosotras, chicas, tuvimos un empoderamiento muy grande con los padres salesianos. Ellos no parecían ser padres como lo que nosotras conocíamos. Los otros no nos daban la mano, no tocaban en nuestra cabeza, los salesianos sí. Y decían una cosa distinta: hola chica, mira a vos, Jesús es tu amigo y espera por vos todos los días en la misa. Yo no tenía ganas de ir a misa, porque todos los chicos sentaban adelante y las chicas atrás, y nunca escuchamos que Jesús era nuestro amigo, amigo de chicas. Y eso fue encantador en ese momento. Y me apasioné tanto que Don Bosco era como si fuese Jesús para mí. Yo miraba el cuadro y decía para el hermano, ese es Jesús vestido de negro. Y ahí me encanté hasta hoy. Qué bueno. Y esto que decía Nadia, ¿no? Encontrar o la diferencia, el cambio del tiempo, esto de las mujeres y los varones separados. De hecho, acá en Argentina, bueno, creo que en el mundo, los primeros colegios salesianos eran solo de varones y los de las hijas de María Auxiliadora solo de mujeres. De hecho, yo en el María de la Boca soy la última camada del grado de todas mujeres. Yo mi primario lo hice, éramos todas mujeres, no era mixto. Después sí, en el San Juan tuvo la mixtura de varones y mujeres. Sí, también, perdón, también rescato lo que contaba Alejandro respecto a la figura de las juventudes también, ¿no? Esa valoración que se le da a ese espacio, que también me parece que no es menor, sobre todo pensándolo hoy en día, ¿no? Sí, en esto por eso nosotros decimos que es el para nosotros Don Bosco es padre, amigo y maestro, y el patrono de las juventudes, ¿no? Y en esto sencillo que ellos van explicando, hermana Nadia, Alejandro, Tommy, padre Dean, de su experiencia, tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Los acercó, o desde un gesto, un abrazo, el sentirse querido y amado, como también nos invita Don Bosco, el encontrarlo en lo vulnerable. Por eso yo quería preguntarle a Horacio, además de su experiencia de Don Bosco, también nosotros tenemos mucha gente que no sabe quién es, o que quizás en esto que decía al principio Nacho, que nos nombraba Tommy a él y a mí, porque venimos quizás de ser exalumnos de casas salesianas y demás. Preguntarte, Horacio, primero, ¿cuál fue tu experiencia de Don Bosco? Y si le tenés que explicar a alguien que no conoce a Don Bosco, ¿cómo se lo describirías? Bueno, genial. A mí, en mi caso, a Don Bosco de alguna manera lo conocí desde siempre, pero no de manera cercana. Estuve yo en un colegio también religioso, y que se hablaba, se conocía un poco de Don Bosco, pero en lo que a mí me pasaba era que le tenía una bronca terrible. No lo quería y me molestaba porque los jóvenes y la gente salesiana era tremendamente fanática. Amaba tanto a Don Bosco que yo decía, pero me molesta esa figura porque están poniendo a otra persona que no debería ser. Entonces, ¿por qué tanto hacia Don Bosco? ¿Por qué tanto amor a Don Bosco? ¿Quién es ese que está mal? Naturalmente era una envidia bastante grande que también tenía, ¿verdad? O sea, decía, los jóvenes le aman a alguien y yo también quiero amarle a ese alguien de esa manera. Tenía yo una profesora que siempre fue sumamente salesiana en su forma de enseñar, en su forma de cuidar, en su forma de acompañar, y yo creo que aprendí de ella lo que es realmente ser salesiano en un ambiente no salesiano, sí religioso, pero salesiano al final. Que fue ella la que me guió, la que me acompañó, la que siempre me fue mostrando ese rostro de Dios lleno de amor, lleno de cariño, lleno de cercanía, y yo decía, así quiero ser. Ese es el ejemplo de persona que a mí me gusta. Muchos años después, recuerdo que mi abuela me dio un libro de la historia de Don Bosco, y ahí todo tuvo sentido. Ahí empecé a entender, ahí empecé a comprender tanto fanatismo, entre comillas, que era verdaderamente amor hacia una persona que dio todo, dio alegría, dio vida, dio felicidad, dio el oratorio y dio tantas cosas maravillosas. Así que conocerle verdaderamente a Don Bosco fue descubrir algo que yo era. si yo quería ser de alguna forma, era la forma de Don Bosco. Si yo quería enseñar de alguna manera, era la forma de Don Bosco. Si yo quería ser feliz, era a través de Don Bosco. Y si yo quería y quiero y anhelo ser santo, es de la manera de Don Bosco. O sea, esa opción de vida por estar, por vivir siempre alegre, es lo que a mí más me apasiona, más me llena el corazón y más me gusta. Cuando cuando hago el profesorado, que lo hice en un instituto salesiano, tuve la suerte y la bendición de estar acompañado por grandes salesianos, compañeros, algunas también hijas de María Auxiliadora, algún salesiano de Don Bosco, y otra gente más que me fue acompañando y me fue mostrando verdaderamente ese rostro fantástico, ese rostro maravilloso de Don Bosco, y dije, bueno, este es mi camino, este es el lugar en el que quiero estar, y aquí es donde me quiero desarrollar como persona. Lastimosamente no pude estar en un colegio salesiano cuando terminé mi profesorado, pero años después el Señor se valió de diferentes cosas para llevarme a su casa, para llevarme al salesianito, ni más ni menos, un lugar verdaderamente maravilloso en donde me puedo desarrollar plenamente en mi ser salesiano, donde puedo amar, donde puedo descubrir tantas cosas bellas, donde a través de compañeros verdaderamente maravillosos día a día voy conociendo, voy amando y me voy apasionando más en este mundo fantástico. Tanto así que el año pasado empiezo también una aventura fantástica allá en Argentina, donde tengo la posibilidad de conocerle a Andrea, conocerle a Tommy, conocerle a la hermana Nadia y conocerle a muchísima gente excelente, maravillosa, donde de verdad se vive y se ama con este espíritu de Don Bosco, con este espíritu de Maín que nos envuelve a todos justamente en el amor, en el servicio. Así que verdaderamente feliz. ¿Cómo se puede conocer a Don Bosco? Y accediendo justamente a través de la felicidad y a través, yo creo que, de sus hijos. Por lo general, en todas partes donde existe un lugar salesiano, donde existe una casa, una parroquia, un oratorio, es el lugar ideal para conocer ese espíritu tan, tan maravilloso, que gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, se mantiene vivo. Yo creo que justamente ese espíritu de alegría que Don Bosco lo vivió, lo tenía y lo transmitió a sus hijos, sigue vivo hoy de una manera maravillosa. Así que no tengamos miedo de acercarnos a los salesianos, a las salesianas, no tengamos miedo de acercarnos a un lugar para realmente dejarnos sorprender por la belleza de este carisma que no tiene desperdicio y es un lugar donde de verdad te sentís en casa. Ahí, primero, preguntaba si podía hacer la pregunta, porque acá no todos conocemos tanto la figura de Don Bosco, si bien han traído mucho de su esencia en cada intervención que hicieron hasta ahora. Queremos preguntarles, ¿quién fue Don Bosco? ¿Cuál fue su vida y obra? Ahí me decían por cucaracha que capaz uno de los más de los que puede contarnos es Alejandro. Y por otro lado, ya que tomé el micrófono, aprovecho para tirar el chivo. Los que están escuchándonos por YouTube, comenten, así después leemos en el aire los comentarios. Sí, Andrés, pues lo que bueno, me llamó mucho la atención lo que dijo Horacio de cómo inició, pues, como con esa circunstancia de no querer tanto, porque sí, a veces parecemos que los salesianos nos volviéramos un poco boscocéntricos, pero sí, definitivamente, muy, muy lindo lo que también dijo la hermana Nadia, es que Don Bosco es, mira, acá en mi colegio, en la entrada de mi colegio, hay una imagen de Don Bosco señalando a tres niños el horizonte. Don Bosco es el dedo que señala a Jesús. Y esto es inspirador también, pues, para poder entender que en Don Bosco encontramos un hombre que logró en su historia entender lo que estaba pasando en el contexto de los muchachos y desde su propia fe, pues, darle respuestas a esas realidades. Él mismo lo decía: yo soy un hombre que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago lo que Dios me pide desde las circunstancias que estoy viendo, como Dios y las circunstancias me lo piden. Eso creo que es muy inspirador para nosotros en este tiempo, ¿sí? El poder estar viendo, bueno, y qué realidades están viviendo nuestros muchachos, nuestros pibes, nuestros gurises, bueno, como le dicen en todas estas partes, qué realidades están viviendo, para ver nosotros qué podemos hacer también por ellos. Con ese eslogan hermosísimo de Don Bosco de salvar almas, ¿cómo puedo salvar el alma de nuestros muchachos? Entendiendo que salvar almas es dar razones para que los muchachos crean en algo y encuentren sentido a la vida. Eso es salvar su alma, y darle razones para creer, darle razones para vivir. Entonces, pues es muy, muy, muy importante aproximarnos a un hombre de carne y hueso, y creo que eso es lo que terminó a Horacio enamorándolo también, que se encontró con un hombre de carne y hueso como tú, como nosotros, como cada uno, y que le dio sentido a su vida en algo muy, muy significativo, como darle brújula al horizonte de los muchachos, y que en este tiempo se vuelve muy significativo. Entonces, pues nada, que le da sentido a nuestras vidas también. Bueno, nada, también agregando a lo que dijo Ale, es importante entender el contexto donde vive y donde trabaja Don Bosco en su vida, ¿no? Para que el oyente o el que está viendo por YouTube también sepa, si no sabe, vive directamente en casi todo el siglo XIX, ¿sí? De 1815 a 1888, y históricamente es atravesado por un montón de cosas, ¿no? La primera, más que nada, la consolidación del capitalismo y las fábricas industriales, que es la de los primeros lugares donde va a atender estas necesidades. Después, miles de pestes, ¿no? Y también, algo que no es menor, la zona donde vive, que es Italia, es un país que hasta hoy en día tiene muchos dialectos, ¿no? El sur de Italia habla diferente al norte de Italia, si bien está el idioma italiano, que es el que todos pensamos que conocemos, que es el idioma netamente de Florencia. Hoy en día sigue teniendo esos muchos dialectos. En todo ese quilombo, por poner un nombre, ¿no? De dialecto, peste, hambre, Don Bosco sabe hacer algo que también mencionó Ale, que es entender el contexto, ¿no? Entender los tiempos que están viviendo los jóvenes de esa época. Y va en busca de dar respuestas. En mi caso, lo que a mí me enamoró de Don Bosco y lo que más me llamó la atención es esta capacidad de entender y dar respuestas a tiempos adversos, ¿no? Que es donde él vive, básicamente. Sí, en esto que decía Nachito y que bien compartían ahí Horacio, Alejandro, Tommy, cada uno con su experiencia. Quizás en un punto, bueno, nosotros que con Nacho conocemos más porque compartimos un poco más la diaria y la dinámica de acá de la radio y de la gente de la organización. En esto, viste, de bueno, para los que no somos salesianos, yo creo que en un punto quizás indirectamente lo terminan siendo porque trabajan por los jóvenes del barrio, militan las causas sociales, o sea, por aquellos que son vulnerados. Y ese era el objetivo claro de Don Bosco. Independientemente después, si, como bien compartía quizás Horacio, esto de si fuiste exalumno de alguna casa salesiana o si tuviste la posibilidad de pasar por algún patio oratoriano, por algún movimiento exploradoril, como decía la hermana Nadia, me parece que Don Bosco nos invita a mucho más, ¿no? El Don Bosco de hoy, corríjanme o corregime vos, Tommy, que hablaste al principio de esto de que te había motivado el tema de la justicia social y demás, tiene que ver un poco en aquel que, no sé, que se levanta los domingos temprano y va a un comedor a servirle comida o preparar comida para la gente de situación de calle. Sí, o sea, no, para mí no se puede entender Don Bosco sin su contexto, sin su contexto de ese momento, sin su contexto de hoy. Porque Don Bosco es el continuador de la opción de Jesús. La opción de Jesús es por los últimos. Entonces, si continuamos esa opción, tenemos que apuntar a eso. O sea, sí. Si no, creo que también es un gran problema que tiene la congregación salesiana a veces, ¿no? Que tiene esa contradicción entre sostener algunos lugares y darle la espalda a otros. O sea, en el oeste se robó un hogar, por ejemplo. Entonces, pensemos a veces bien esa opción. Yo creo, insisto con eso, que hay que entender la opción de Don Bosco en su contexto. Hoy nos invita a caminar la utopía, o sea, y la utopía contra los discursos antiutópicos, por ejemplo. Que los discursos antiutópicos llevados a lo que es nuestro contexto lleva a discursos de odio, a mirar para otro lado, a salvarse uno mismo. En cambio, la opción de Jesús y la opción de Don Bosco es que la santidad es para todos. Entonces, creo que va más por ese lado también nuestra devoción por Don Bosco, ¿no? Y bueno, por lo menos la mía. Claro, la de la mayoría, creo. No, y en esto algo que sumaba, o aclaro algo del principio, cuando decíamos que nos encontramos del otro lado con algunos salesianos religiosos y laicos, nosotros esta distinción la hacemos meramente, por ejemplo, que el padre Din y la hermana Nadia son consagrados porque uno es sacerdote y la hermana Nadia es monja, entonces, bueno, consagran su vida a Dios, y los laicos seríamos el resto, que en muchos de los casos tenemos familias, algunos serán salesianos cooperadores, otros serán encargados de pastoral, como es mi caso, encargados de curso, preceptores o animadores de otras experiencias que tienen que ver de lo no formal, digamos, más del campo juvenil. Pero a todos nos convoca, al menos en nuestra lógica, un mismo padre, que es Don Bosco. Por eso también, cuando nosotros a veces planeamos o craneamos cosas juntos con la gente de la radio, algo que nos pasa con el San Juan es que para nosotros es nuestra casa. O sea, yo te estoy invitando a mi casa, a mi lugar, donde, y les pasa a cada uno en el lugar de que habita, en esto de sentirnos y llamarnos casa. Yo quiero preguntar, ¿puedo preguntar? Sí, obvio. No, pregunta. Bien, entonces, aprovechando también que tenemos gente que está en otras latitudes, en otros lugares, que viene de otros lugares, quería preguntar, conforme a cómo está la situación en el mundo, en la región también, creo que, nada, es una pregunta que medio se cae de maduro, pero ¿cómo ven con el nivel de crisis mundial que está habiendo, la importancia de recuperar a Don Bosco en las acciones cotidianas, ¿no? No se peleen por responder. A ver, así simple y corto, a mí me gustó mucho lo que decía un poco Tommy del tema de hay que entenderle a Don Bosco en su contexto. Y el contexto en el que vivía es muy similar al actual. O sea, creo que tenemos las mismas, no naturalmente las mismas, porque siempre el tiempo varía y cambia, pero los mismos problemas de raíz, los mismos problemas de fondo, mucha soledad, mucho abandono, mucha falta de Dios, mucha falta de crisis de diferentes maneras en cuestión económica, laboral. Por lo tanto, si hoy Don Bosco estuviese aquí, vería, no verían mucha diferencia con el siglo XIX. Estamos en el mismo tiempo, pasando mismas cosas, así que creo que Don Bosco tiene respuestas sumamente actuales, con diversas formas, diversas maneras de ver, pero hoy la salesianidad, hoy el corazón de Don Bosco tiene respuestas justamente para todo lo que estamos viviendo. Y complementó lo que hizo Horacio ante la pregunta, sí, son nuevas pobrezas en este tiempo, pero la transversal es la misma: abandono. Los muchachos están en nuevas situaciones de abandono. Abandono teniéndolo todo, en una sociedad de la abundancia, teniéndolo todo. En la época de Don Bosco, en una sociedad de la pobreza, donde no tenían nada. Pero aquí, teniéndolo todo, no son de nadie, no son ni de ellos mismos. Y entonces viene la respuesta pues muy actual de la identidad carismática salesiana. Y frente al tema, bueno, de este tiempo, es tan convulsionado, bien lo decía Nacho, recordando, tiempo de revolución industrial, de nacimiento de la burguesía, tiempo de revolución francesa, Italia no es Italia, son 8 estados tratando de unirse en una mezcolanza política, juegos políticos para lograr unificar a Italia, todo el tema cultural desde el romanticismo, una baranda de muchas cosas, pero capaz, creo que aquí hay algo muy, muy, muy chévere para nosotros, es capaz de no ligarse, no amarrarse ni a unas, ni, no ser sectario, ni se trata de adoctrinar en cuanto a iglesia. Don Bosco logra ser una figura universal. Mao Zedong habló de Don Bosco como un líder social también. Y por eso estar en 134 países pega, es decir, tiene sentido porque es respuesta a las necesidades de los muchachos. Y ahí uno entiende el Damián y Machetra de Atole, o sea, sí hay cuestiones políticas y los salesianos tenemos que tomar conciencia crítica frente a ello, más no partido, sino buscar la política del Padre Nuestro, la política de salvar las almas, la política de lo social, de sacar adelante proyectos de vida, sin ligarnos. Y creo que frente a ellos esta es nuestra postura también, sin ligarnos, y eso no quiere decir que no seamos comprometidos en lo político, es una forma de ser políticos también, como un Bosco, ser universales. Bueno, la verdad que Padre Dimbos, querías hablar. Sí, estoy de acuerdo con Alejandro, ¿no? Especialmente la política de Padre Nuestro. Y en este mundo que faltan Dios, que Dios no están allá, como es una afuera, ¿sí? Don Bosco, la respuesta de Don Bosco es sí, hay más allá en este mundo. Por eso, y también, ¿quién sufre en la falta de Dios en el mundo? Que siempre usan, siempre abusan, siempre, los jóvenes. Por eso, la corazón de Don Bosco por los jóvenes, por los últimos, por los pequeños, por los, ¿cómo se dice? En inglés, forgotten, olvidaron del mundo, Don Bosco está. Tu respuesta para los jóvenes que más sufren en ese momento. Otra pobreza, especialmente en nuestro lugar, acá en Villa Regina, es la pobreza de consumo de droga. Hay muchos suplementos de los chicos de acá, o también de familia. ¿Sí? So, ahí está. Don Bosco es una buena respuesta en este mundo que falta en Dios, que falta en el amor para los jóvenes y para los últimos. No sé si entendí bien. Y sí, ella habla de cuando conoce a Don Bosco en la iglesia, sentía que Jesús estaba lejos en el momento que las mujeres se sentaban atrás y los hombres adelante. Hoy en día, en Recife, creo que dijo, sí. ¿Sigue pasando lo mismo allá en Brasil? ¿O es un sentimiento más de igualdad entre hombres y mujeres? Teniendo en cuenta que que Brasil también está viviendo uno de los pocos lugares en Latinoamérica que tiene un gobierno popular como nos gustaría tener a la mayoría. No sé si entendí dos preguntas, si esta realidad que fue presentada también vivimos acá. ¿Es eso? Sí, la realidad que vos mencionaste al principio sigue pasando actualmente en las iglesias en Brasil. Sí, en Brasil, esta realidad que ya fue hablada, dicha, para nosotros, acá Don Bosco está en la lucha de se hacer presente en los espacios virtuales. Y los patios virtuales, Acá tenemos una lucha muy grande para estar, para hacer asistencia también en el patio virtual, para que la pantalla y toda su influencia no sea mayor que la presencia real de las personas. Acá lo aparente, la imagen, está muy fuerte. Eso en nuestros jóvenes es muy fuerte. Todo es muy digitalizado. Y los jóvenes también están digitalizados. También lidamos con el desafío de tener hijos huérfanos de padres vivos, abandonados en los patios virtuales. Y ahí nosotros, como salesianos y salesianas, intentamos, dentro de una rutina muy apurada, también se hace presencia en el patio virtual, que es un desafío también para nosotros. Y el desafío también del suicidio. El motivo es muy banal. Muchas veces es porque no se alcanza una meta que en su grande sentido viene también de la pantalla. Entonces, acá en Brasil, con todos los desafíos que tenemos de pobreza, de injusticia, de desigualdad, de muchos abusos, ese de órfanos, de jóvenes abandonados por sus padres vivos en el patio virtual es muy largo, es muy grande. Entonces, es una lucha también, está actualizado para entrar ahí y se hacer presencia. Y una presencia que genere un otro sentido de vida y de mirada delante de una sociedad muy desigual. Hoy el gobierno argentino, no, brasileño, está muy más popularizado y muy más cercano de la realidad de la pobreza. Pero la pobreza de hoy en Brasil no solamente es hambre de comida, pero la hambre de consumo digital, de estar con estatus de vida igual a las pantallas. En las escuelas hay chicos acá en Brasil no mucho publicados para no generar un nivel de pánico en el país, pero joven que imita a muchos estadounidenses entra con arma en una escuela y atira para todo lado. Eso pasó acá en 2 años en 25 escuelas. Y eso es un desafío muy grande para nosotros. La influencia de la pantalla, de la internet, está trayendo para dentro de nuestro país una realidad que no es nuestra. Eso, para nosotros, Don Bosco, se hace presencia a través de los educadores que están buscando se acercar para entender el pensamiento de los adolescentes a través de la cercanía. También creo que los psicólogos de hoy, que se acercan en nuestras casas, que buscan ayudar a muchos chicos en las obras, en los centros de días, también hacen un trabajo que pienso yo que Don Bosco también lo haría. Entender a través de la psicología de hoy eso todo que está se pasando, eso todo que está procediendo en nuestro país. No lo sé si me expliqué, bueno, si contesté bien. Un montón. Y un montón de cosas que, como compartían ustedes, que nos atraviesan, como decía ahí Alejandro, Horacio, ¿no? Que nos atraviesan a todos, que a nosotros el tema de que lo hablamos también en uno de nuestros programas, ¿no? El tema de lo digital y el consumo de las pantallas a nuestros jóvenes lo súper atraviesan, el tema, bueno, de los suicidios, como decía Nadia, el tema del consumo problemático, ¿no? Con todo lo que eso implica, nosotros acá en La Boca lo vivimos en carne propia, digamos, bueno, y mucho por hablar. La verdad creo que ha estado excelente, nos vamos todos como muy muy muy reflexionando de todo esto. Sí, eso, y además nada, me parece importante contarle al vecino y la vecina que esto que se está poniendo en común acá con gente de diferentes lugares también, no es solo un decir a partir de un libro que leímos sobre Don Bosco, sino que es una reflexión que se hace a partir de una práctica, ¿no? O sea, acá los compas contaban que vienen de experiencias concretas, y que a partir de esa experiencia concreta, de algo que existe efectivamente, es que se generan todos estos intercambios, ¿no? O sea, que eso tiene muchísimo más valor, porque, bueno, de alguna forma significa que tenemos experiencias de una iglesia en salida que está junto a la juventud y que a partir de eso está viendo estas problemáticas, pero por otro lado que abordan estas problemáticas, que no es todo negro, como también te lo hacen pensar mucho de bueno, nada, ¿no? El sistema en el que vivimos te hace pensar como que todo es negro, ¿no? Como no hay ningún tipo de esperanza, y por el contrario en este con esta reunión virtual mostramos que sí, que hay halos de esperanza, que hay acciones concretas con las que se laburan y con las que se tratan de construir, bueno, nada, este mundo que buscaba Don Bosco, ¿no? Sí, en esto que dice Maru, que ahí compartía Ale esto de que, bueno, que los salesianos nos hacemos presentes en 134 países. Digo, esta semana se está llevando adelante la Jornada Mundial de la Sinodalidad Juvenil. Están en Italia los jóvenes. Y cuando hablamos justamente de ir rumbo a la sinodalidad, tiene es ser sinodal es que nos podemos juntar religiosos, laicos y diferentes credos, diferentes expresiones, ¿no? Claro, diferentes, claro, diferentes creencias y caminar juntos, ¿no? En esto que nos compartía Tommy, bueno, decir, si el mensaje que Jesús quiere para nuestras vidas es este y el mensaje que nosotros llevamos de Dios es este, bueno, unamos fuerzas, ¿no? Y caminemos juntos, respetando también lo que hace cada uno, así como el movimiento salesiano lo hace en todo el mundo. Hay otras expresiones también que hacen lo suyo y aportan y trabajan juntos, y digo, me parece que también tiene que ir por ahí. No es menor que al menos esta semana en Italia hayan participado jóvenes, digo, también dándole la voz a las juventudes cuando tantas veces la tienen callada o no, es como que siempre decimos de los pibes, ¿no? Bueno, ellos son el futuro, pero claro, pensamos en el futuro y no los alentamos en el presente en el que estamos viviendo. Creo que un poco también la historia de Don Bosco nos invita a esto. O sea, Don Bosco sacaba a los pibes de las cárceles para llevarlos a jugar a una plaza. O sea, los sacaba, les ponían un horario y tenían que volver los pibes, pero él los sacaba de la cárcel para que hagan algo. Es el primero en firmar un trabajo, un contrato de trabajo para jóvenes. Explotación infantil. Claro, en contra totalmente de un montón de cosas. De concepto que nace mucho después, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Él ya lo pone un juego en la mesa, claro. Y lo debate. Yo creo que también está bueno esto, ¿no? De repensarnos con nuestros invitados y entre nosotros también. ¿Qué tan ajeno queda la realidad virtual a la realidad concreta? Que yo en lo personal, ya lo hablamos ese día de los celulares, que para mí no es una realidad paralela, sino que es la misma realidad que conviven todo el tiempo y que intercede una en la otra, ¿no? A las pruebas me remito y nada, la campaña electoral del actual presidente fue casi toda cibernética. Uh-huh. Bueno, nada, creo que es acercarnos de esa forma virtual es un desafío y entender los tiempos, ¿no? Esto de Don Bosco entiende los tiempos, creo que nosotros debemos entender esos tiempos y esos tiempos virtuales. Claro, en esto Don Bosco era un visionario, un pedagogo súper visionario, ¿no? De hecho, para nosotros cuando hablamos los salesianos del sistema preventivo tiene que ver con esto, con prevenir situaciones que pueden llegar a suceder. En esto que decía Nadia, el acercarte y contener a un joven en saber qué es lo que está pasando. A mí me quedó mucho esto que decía la hermana Nadia de los huérfanos con padres vivos, ¿no? Mm. ¿Cuántos pibes conocemos nosotros hoy en día que son huérfanos y sus padres viven? Total. Pero bueno, tenemos como mucha tela para tejer. Sí, y yo hago una apuesta también, y los pongo medio en compromiso a todos los que están en esta reunión, no, que es escuchar, poder lograr otra movida así, pero con juventudes que representen a cada lugar donde están. Entonces, ya escuchamos a los compañeros que llevan adelante ese acompañamiento, ver cuál es la recepción de parte de los mismos jóvenes que están como recibiendo ese acompañamiento y formando parte de los espacios, a conciencia o no. Ahí, digo, queda en es cada, un compromiso de Maru caso. Sí, sí, de la Rachuelo, que ¿no, Maru? De buscar juventudes. De Andrea, en sí. Claro. El compromiso de Andrea, chicos. Bueno, yo les escribiré. Bueno. Pero sí, para escuchar a los jóvenes también de los de diferentes partes del mundo y de diferentes obras, a ver por dónde también atraviesa la realidad de Don Bosco hoy. Como decía la hermana Nadia, que decía, para mí Jesús en un punto se convirtió en Don Bosco, y como decía Ale, nosotros los salesianos somos muy Don Bosco céntricos, eso también sí. Es cierto, es que hay muchos jóvenes y nos pasan los patios, no me van a dejar mentir, ninguno de los que están del otro lado de la pantalla, ni Nacho ni Tommy, nos pasa que muchos pibes creen plenamente en Don Bosco, porque es alguien que ellos saben su historia, que existió, que vivió, que lo sientan cercano, y quizás te dicen que no creen en Dios ni en Jesús, sí, pero creen en Don Bosco. Y es así, y es parte de la vivencia que cada uno tuvo, y es la experiencia con el proceso de experiencia de Dios que cada uno hace. Te iba a pelear y te iba a decir que no, pero... ¡Pero sí! No, la verdad que sí, es verdad. Y es verdad también como... Nosotros como educadores salesianos también es volver al centro, no es solo volver siempre a Don Bosco, también volver a Jesús para ir a retomar a Don Bosco, que creo que es una gran valencia que tenemos muchos y muchas animadores, educadores salesianos. Porque creemos ahí quiero hacer que Jesús, perdón Nacho, que te interrumpo, ahí que bueno, quería hacer hincapié que los dos son cercanos, a justamente el Dios de Don Bosco o el Jesús de Don Bosco. O sea, ¿por qué Don Bosco es una imagen y una figura tan trascendente, tan fuerte y tan maravillosa? Porque todas estas intervenciones como que me dan más curiosidad. Bueno, no soy una piba. Por eso la curiosidad mató al gato. Pero ahí te escuchamos, Horacio. Pasa que es como un ida y vuelta. Te vimos hablar, gesticular, porque por suerte vos cuando hablas gesticulas. Termina Ale y te escuchamos. Y nada, me voy con esto, ¿no? Con ganas de saber más, de curiosear, de preguntar y cosas así. Venite al playón, necesitamos gente. Igual el playón va a venir acá en un par de sábados. Bien. No, nosotros vamos a ir al playón. Bueno, pero no, la idea es que ellos también salgan un poco. Así conoce también a los pibes. Te escuchamos Horacio, brevemente, Horacio, ¿sí? A ver, y qué estabas diciendo. Alejandro del otro lado también levantó la mano, así que después va Alejandro. Va. Simplemente decía que el Dios de Don Bosco, el Jesucristo de Don Bosco, es el Don Bosco vivo, el Don Bosco resucitado, el Don Bosco... que vive realmente una experiencia de Cristo sumamente profunda y sumamente hermosa, que es lo que va a transmitir, y por eso su imagen es tan fuerte, porque lleva a Cristo resucitado, y eso es lo que nosotros, sus hijos, vamos absorbiendo y vamos siguiendo. Esa imagen de repente se nos confunde o confundimos, decir Don Bosco es todo, pero detrás de Don Bosco encontramos a ese Cristo resucitado, ese Cristo de la Pascua, ese Cristo tan lleno de vida y tan lleno de alegría. Por eso es respuesta para nuestra vida actual, para todos nuestros problemas, para todo nuestro tiempo de hoy. Ale, ¿ahí querés complementar algo? Y yo, bueno, no había levantado la mano, solo me quedé pensando también, aparte de lo que esto que estaban hablando tan profundo, lo que decía Nacho, el tema de abordar en este tiempo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que es una asignatura pendiente. Alguna vez lo charlamos con André, la asignatura pendiente del tema de la comunicación social. Don Bosco, un rasgo de la identidad carismática de los salesianos desde sus orígenes es el tema de la comunicación social, expresada en Don Bosco, en las lecturas católicas, en el boletín salesiano de la época, en la gran imprenta, que tenía y que fue su deseo de difundir esa buena nueva pues a través de lo comunicativo. Y pienso que de pronto con el tiempo en algunas latitudes hemos dejado de lado este tema. Don Bosco estuvo nominado a ser patrono de las redes, del internet. Creo que perdimos por unos cuantos votos con Sao Paulo, pero Don Bosco estuvo nominado ahí pues porque también por excelencia es comunicador, y este desafío que ponías, Nacho, es muy importante porque creo que es y en donde los jóvenes pueden ser protagonistas es en todo el tema comunicativo, en todo el tema de trasladar este mensaje, de llevarlo a muchas partes a través de redes, a través de estos espacios como en el que están haciendo ustedes, de comunicarnos, de romper fronteras y permear como este mensaje. Entonces me quedé pensando en eso y bueno, qué gran desafío recuperar en nuestra identidad carismática el rasgo de ser comunicadores sociales, sobre todo educadores, comunicadores sociales. Bien, estamos, sí. Bueno, qué lindo. No sé qué les pareció. Fue, hay un montón de cosas más, ¿no? Pero digo, yo en lo personal, es verdad que estuve muy nerviosa, el resto del equipo no me deja mentir. Primero porque yo a Ale no lo conozco personalmente, lo conozco virtualmente. Es un excelente, el mejor tutor del curso de Con los Ojos de Don Bosco. Él es tutor de la Universidad de Quito en Ecuador. Están en Bogotá, pero ahí acompañando muy bien. Con Nadia y con Horacio me pasa de acompañar o de compartir ahora el nivel 4. Ya estamos en el nivel 4, vamos, ya terminamos y lloramos también. La experiencia del proyecto de acompañamiento juvenil de Salesianos para jóvenes, valga la redundancia. Y los aprecio mucho. Bueno, Padre Dim, ya ustedes lo conocen, acá en la radio lo conocen muy bien, porque vino, bailó salsa, amasó pan, hacía de todo. Tuvo sus 2 años de primera misión en La Boca. Y bueno, acá Tommy también, un amigo que es muy amigo de Nachito, pero que ahí también nos conocemos y compartimos hasta ahora, porque Tommy ya se egresó, ya terminó el proyecto de acompañamiento. Ya tiene el título, es acompañante espiritual, Tomás. Así que bueno, para mí jugaba mucho al nervio, porque es gente que quiero y aprecio mucho, pero creo que estaba bueno también poder compartir algo que a veces nosotros nos surge de manera natural, y yo soy la primera, de hecho hoy me vine con la remera de Don Bosco, de tenerlo tal calado en la piel el lo que es para nosotros el carisma y defenderlo tanto desde esto, ¿no? Desde la comunicación social, desde ir al último, a los vulnerables y bueno, y sentirlo así como diría el movimiento Explorabril, un estilo de vida. Sí, a mí es verdad, Andrés estuvo demasiado nerviosa. Yo le decía, le estoy diciendo que sí. Está diciendo la verdad. Hoy le mandé mensaje a las 10 de la mañana. Yo decía que iba a estar todo bien desde el domingo, y que iba a salir todo bien. Nada, yo de los invitados solo conozco a Tommy y a Dean, dos personas. Bueno, Tommy lo conozco de muy chiquito, y al padre Dean, tuve la suerte de trabajar acá en San Juan con él. Son dos personas que quiero mucho y que admiro, al igual que André. Y André me decía que venía gente muy piola, así que confié ciegamente en André y dije, no hay chance que salga algo mal, de lo posible, ¿no? Porque después sabemos que la columna a veces tiene desperfectos, problemas técnicos, tiene desperfectos técnicos, ¿no? Pero con los invitados sabía que iba a estar todo bien, iba a salir todo como tenía que salir, y que es algo que yo conozco de muy chiquito Don Bosco y no conozco la vida fuera de Don Bosco. Así que nada, tenía muchas ganas de estar, escuchar y compartir con gente que vive otra realidad teniendo el mismo carisma. Che, ahí nos están diciendo por la cucaracha que hay algún que otro comentario en YouTube. No sé si lo quieren leer. Yo no los puedo ver. Sí, no nos aparece. A nosotros no nos aparece. A ver chate, ¿querés leerlo? Sí, hay un montón. Ah, hay un montón. Andrea, bueno. No, bueno, yo no. Un puso la mano. ¿Pueden verlos entonces? Sí. Anaí Fernández, mientras haya pibes como ustedes, nada está perdido. Así que muy bien. Vocación consagrada secular, Gustavo, que es un feligrés nuestro. Mientras existan patios con el sistema preventivo de Don Bosco, tendremos pibes verdaderamente libres y felices. Muy acertado tema en estas épocas difíciles, pero no imposibles. Viva Don Bosco. Bueno, saludos a Gustavo, que ahí Gustavo es un feligrés nuestro, es del grupo de Luján también, de la parroquia. Le mandamos un saludo con Domi a Julio López, también es de Paraguay, que hoy se quería sumar, pero está de retiro, así que tenga un excelente retiro, que es la contra, es el versus de Horacio, porque Horacio está en el Salesianito y la contra totalmente del Salesianito es el Monseñor Lasaña. Son rivales ahí. No, mentira, se quieren mucho. Y enemigos. No, son rivales y amigos. Pero bueno, le mandamos ahí un saludo a Julio también. Y bueno, les agradecemos. No les robamos más tiempo. Y no sé el resto. Yo le puedo mandar un saludo a Sabri, que es del María Auxiliadora de Avellaneda, que es mi casa, y estuve escuchando ahí full mamá, diciendo, ay, sos famoso. Como la mamá de Nacho, que cuando hacemos algo. Es una genia. Bueno, les agradecemos, ¿no? Sí, a los total. Que están del otro lado. Infinitamente. Gracias, Ale, gracias, Horacio, gracias, Padre Din, gracias, Nadia. Sabemos que se hicieron ahí un tiempito para nosotros. Después les comparto ahí el. En YouTube está saliendo en vivo, pero después les comparto todo el programa. Para que compartan ahí. Muchas gracias por sus experiencias y de verdad creo que acá de parte de todo el equipo, muchas gracias por el servicio que hacen cada uno de ustedes en sus obras y por la misión que hacen haciendo vivo a este Don Bosco que tanto queremos. Yo no voy a agradecer a Tommy, es el único invitado que no voy a agradecer. Está muy desgastada la relación. Y que nada, hoy queda demostrado que venimos en muchas partes. Sí, venimos de todas partes. Y que nada, eso. Gracias por venir a todos menos a Tommy. Sí, no sé si algún invitado quiere cerrar con algo, decir algo más para el cierre. Y yo, bueno, yo de parte de todos estamos muy agradecidos porque nos han invitado a compartir algo que nace del corazón, que es nuestra identidad carismática, y que podamos compartirla con ustedes, realmente llena de esperanza. Desde cada país, pues qué bonito sentir que a través de nuestros sueños, de nuestras utopías, el sueño de Don Bosco se sigue haciendo realidad. Un abrazo, gracias por estar aquí con ustedes, permitirnos compartir. También muchas gracias por este momento, ¿no? Y continuamos la misión y el sueño de Don Bosco en donde estamos. Muchas gracias. Dios te bendiga siempre. Por la intercesión de Don Bosco, que hecho que él nos bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias y celebremos juntos estos 209 años del nacimiento de Don Bosco, que sea una fiesta para nosotros, para toda la iglesia y para todas nuestras naciones, que de verdad han sido bendecidas y son bendecidas con la presencia salesiana en cada uno de estos rincones. Genial, muchísimas gracias nuevamente a todos por acercarse, por la disposición del tiempo. Desde ya la casa de FM Riachuelo les agradece un montón. Gracias. Bueno, gracias y saludos a cada uno de sus países. Adiós. Nadie trae algo de Brasil para febrero, ¿eh? Callaza. Saludos. Vos también, Horacio, algo de Paraguay. Adiós. Nos vemos. Muchas, muchas gracias. Chao, chao, abrazo grande. Bueno, esto fue el Rompe el Cerco de hoy. Les mandamos saludos a todos los vecinos y vecinas del barrio La Boca. Esperemos que les haya gustado este nuevo programa Nos encontramos como siempre de lunes a viernes de 17 a 18 en otro Rompe el Cerco. Y no se olvide, vecino, vecina, de apagar la tele y prender la radio de su barrio. Siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico.